bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, quiéreme hasta que me muera. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, y es la que yo quiero más. Más grande es la nube negra, chiquilla bullanguera. Baila, baila, baila, baila. Y nos vamos hasta Tamuín, San Luis Potosí. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, quiéreme hasta que me muera. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, y es la que yo quiero más. Todo el mundo con las manos arriba, eso. Sa, sa, sa, sa, sa. ¡Rima y sabor! ¡Upa! Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, quiéreme hasta que me muera. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, y es la que yo quise más. Ahí te va. Qué bonito suena el piano. Ahí. Vamos, vamos, vamos. Échale ganas, échale ganas. Nube negra. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, quiéreme hasta que me muera. Muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, muchachita bullanguera, y es la que yo quise más. Ahí vamos. Desde la colonia Gregorio Sura de Ciudad Valles, ¡vuelve! ¡Tupe! ¡Negra! ¡Negra! Y nuevamente, nuevamente en la batalla, compadre. ¡Claro, claro, claro! Para todas las amigas que andan bailando esta noche, ¡el ambiente es sabroso! Sabrosa, nuestro ambiente grande, así que pues saludos cordiales de parte de todo el grupo Nube Negra, de Adolfo Muñoz, Martín Muñoz, Jorge Muñoz, Luis Muñoz y además por ahí mi querido amigo Emilio y un servidor de todos ustedes, Julio César Díaz y mi gran amigo Ochis, el amo y señor del Guiro, el hombre que le pone saborcito al ritmo esta noche. Claro que sí, mandamos el saludo para todas las 3500 personas que tenemos esta noche. Está hasta el copete, por ahí si alguien se siente mareado o algo, por ahí traemos los doctores y el personal de Nube Negra. Si a alguien se le sube la presión, pues ahí traemos a nuestros doctores. Vámonos con más ambiente y más música, como siempre, Nube Negra, triunfando en toda República Mexicana. Se llama el cable, bailando todo mundo.